Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como siempre tu amigo Roberto Serrano y todo el equipo de Sonido de la Esperanza te mandamos un cordial saludo, esperando que nos acompañes como siempre en esta media hora. Antes de comenzar, te quería compartir que hace un mes se conmemoró el Día Internacional de la Paz y la ONU estableció que cada 21 de septiembre se conmemoraba, así como el Día de la No Violencia y del Cese al Fuego, en sitios donde hubiese confrontaciones bélicas. También la ONU ha invitado a todos los estados miembros y a las organizaciones sociales, así como a las personas del mundo, a conmemorar esta fecha mediante la educación y la sensibilización de la población para cooperar en el establecimiento de condiciones básicas de convivencia humana. La paz solo puede establecerse tomando conciencia de la unidad de la humanidad. Todavía es necesario abandonar muchos prejuicios, sean de raza, clase, color, credo, nación, género, etc. Y en general todo aquello que provoque algún tipo de discriminación o exclusión. Generalmente las Naciones Unidas utilizan este día para alentar al mundo entero a que reflexione y comunique pensamientos así como actividades para lograr la paz mundial. Y esto se los comparto para reflexionar cada uno de nosotros si somos generadores de paz con nosotros mismos y en el medio que nos rodea. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a nuestras noticias internacionales? Y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El gobierno de China bloqueó el acceso a Instagram en un intento por frenar la difusión de fotografías de las protestas masivas que se llevan a cabo en Hong Kong a favor de la democracia y de los actos de represión de la policía antimotines. La represión surgió tras varios días de protesta, huelgas estudiantiles y otras acciones contra la negativa de China de otorgar plena democracia para la ex colonia británica. La campaña de desobediencia civil convocada por el movimiento Occupy Central tiene un marcado acento joven frente a las reticencias y los recelos de los mayores. Pero entre las miles de personas que todavía hoy defienden la democracia en las calles de Hong Kong, destaca la figura del cardenal Joseph Zen, obispo emérito de la ex colonia británica. Ha llegado el tiempo de demostrar verdaderamente que queremos ser libres y no esclavos. Arenga a los estudiantes a sus 83 años, entre los que se ha ganado a pulso una influyente autoridad. Internacional. El miércoles pasado, en una conferencia de prensa en Accra, Ghana, Anthony Bamburi, responsable de la misión de la ONU para la respuesta de emergencia al ébola, dijo que ha habido una significativa movilización de personal y recursos internacionales a las zonas más afectadas por la epidemia del ébola en África Occidental y advirtió que la crisis sigue siendo grave. La joven pakistaní Malala Yousafzai anunció que donará $50,000 correspondientes a la totalidad del Premio de los Niños del Mundo para la reconstrucción de las escuelas de la ONU en la Franja de Gaza, que fueron dañadas durante la reciente incursión militar israelí en ese territorio palestino ocupado. La activista recibió el pasado martes ese galardón y junto con su reciente Premio Nobel de la Paz la hacen acreedora de dos prestigiosos reconocimientos internacionales en un solo año. Científicos de la Universidad Estatal de Ohio en Columbus, Estados Unidos, detectaron cuando un agujero negro se tragaba una estrella, que posteriormente escapó de la misma atracción, perdiendo solo una pequeña porción de su materia. Este suceso se dio en la galaxia denominada SDSS J110840.11. La empresa Google acaba de anunciar que está trabajando en un detector que hará un diagnóstico temprano de enfermedades como los derrames, el cáncer y los infartos. consiste en una pulsera que lleva un sensor que monitoriza unas nanopartículas que se introducirían antes en el torrente sanguíneo del cuerpo humano para encontrar las diferencias existentes entre los tejidos sanos y los afectados. Investigadores adscritos a la Universidad del Sur de California han expuesto la posibilidad de hacer crecer tejido del esófago in vivo. Esto es viable a partir de células madre diferentes que pueden encontrar la célula socia idónea y generar líneas específicas de células de esófago con todas sus capas celulares y con todas sus funciones. Deportes. Concluyó la Serie Mundial de Béisbol con el triunfo de los Gigantes de San Francisco como visitante contra los Reales de Kansas City por marcador de 3-2 en el séptimo juego. Ambos equipos llegaron a la Serie Mundial como comodines. La última vez que un equipo ganó en terreno adversario fue los Piratas de Pittsburgh en 1979 al vencer 4-1 a los Orioles de Baltimore. Rusia presentó el cartel y el logo para la Copa Mundial de la FIFA 2018. Lo original de la presentación es que se hizo desde la Estación Espacial Internacional por sus 3 tripulantes. Durante la presentación se vio el Teatro Bolshoi iluminado con el mismo logotipo. Todo esto a pesar de las peticiones para quitarle la sede a Rusia por su intervención activa en el conflicto de Ucrania. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Has oído hablar de la hipnoterapia? ¿Sabías que por medio de la conducción y guía del hipnoterapeuta y con el consentimiento de la persona, se logra reprogramar los conceptos que pueden estar afectando nuestra conducta de forma negativa? ¿Qué mejor que vayamos con nuestra invitada y Mayra Jaime, que nos trae esta interesante entrevista y regreso en unos momentos? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy queremos compartir con ustedes un programa sobre una alternativa terapéutica muy interesante. El tema sobre el cual vamos a tratar el día de hoy es la hipnoterapia, que es una alternativa que busca ayudar a sanar a la persona por medio de la hipnosis. Y pues para este tema hemos invitado a la psicóloga Beatriz Eugenia Álvarez Barrón desde la ciudad de Guadalajara. Ella ofrece terapia a través de la hipnosis. También ella es instructora de programación neurolingüística, es psicoterapeuta y coaching. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, platíquenos sobre qué es la hipnosis. Sí, buen día, Mayra. Muchas gracias por esta oportunidad de, pues, de expresar, de comunicar la experiencia que yo tengo en este tema de la hipnosis. Mira, antes de decirles la hipnosis ericksoniana lo que es, quiero comentar que la hipnosis es tan antigua como la medicina y casi tan antigua como el ser humano. Sin embargo, bueno, hay diferencias entre la hipnosis tradicional y la hipnosis ericksoniana. La hipnosis ericksoniana lleva este nombre porque fue desarrollada por Milton Erickson. Él fue un psicólogo, doctor, psiquiatra, y que como terapeuta, pues digamos que no estudió para eso, sino lo fue desarrollando esa habilidad que ya tenía. Y la hipnosis ericksoniana, pues es un modelo de intervención psicoterapéutica que permite al cliente establecer un contacto consigo mismo, con su inconsciente, y esto también le da una herramienta al terapeuta para trabajar con la resistencia del paciente, permite accesar de una manera más fácil al inconsciente. Así es que en la hipnosis ericksoniana, pues, Hay diferentes técnicas, hay un modelo de Milton Erickson y también el lenguaje de influencia es algo que es muy importante como técnica que él desarrolló, además de sus cuentos, metáforas, etc. ¿Cómo funciona la hipnosis en sí? Porque la hipnosis contacta con esa parte, con el subinconsciente. hasta cierto punto es difícil contactar con esta parte nuestra, pero ¿cómo le hacen? ¿Cómo funciona? Es muy interesante, qué bien que preguntas esto. Este modelo se adapta a cada cliente. No hay un protocolo, el que tú tienes que seguir, lo vas adaptando al cliente y al problema que se presente. Pero te voy a describir una sesión regular como las que yo hago, porque bueno, cada terapeuta puede manejar de diferente manera este modelo. Sin embargo, si yo estoy ya en la consulta y estoy trabajando con un paciente sobre un tema que puede ser desde una fobia, puede ser ansiedad, pueden ser estos ataques de pánico que frecuentemente presentan las personas cuando ya su grado de ansiedad es muy alto, depresión, para controlar el dolor. Bueno, tiene cualquier utilidad que tú quieras darle para ayudar al paciente a solucionar su problema. El trabajo lo hace el cliente. El terapeuta o el hipnoterapeuta solamente crea el clima y las condiciones adecuadas para que el paciente encuentre las soluciones a su conflicto o problema. Una sesión es la persona está sentada y empezamos a hacer uso de este lenguaje de influencia en donde le pedimos que se ponga en contacto con su respiración. Igual puede decírsele que cierre los ojos o permanezca con los ojos abiertos, y vamos con nuestro lenguaje, con la entonación y las palabras que utilizamos de acuerdo al modelo de Milton Erickson, que nos ayudan a ir orientando, llevando a la persona hacia adentro de sí mismo, y con mucho respeto preguntamos si está de acuerdo esa parte inconsciente, esa parte sabia de la persona en comunicarse con tanto el paciente como con el terapeuta. Y una vez que tenemos ese permiso por parte del paciente y por parte de esa del inconsciente, entonces es que empezamos a trabajar ayudándole a la persona a que evoque las situaciones, los momentos o lo que le puede ayudar a encontrar soluciones. Y bueno, se hace toda una intervención psicoterapéutica, y donde te digo que podemos hacer uso de metáforas psicoterapéuticas. En términos muy generales sería eso. Una vez que se hace esa intervención, entonces reorientamos a la persona. O sea, se trabaja a nivel inconsciente y podríamos decir que la persona está como en un estado de somnolencia o consciente. Bueno, mira, es muy interesante porque el estado de trance es un estado en donde estás alerta mentalmente, pero relajado. Sin embargo, hay estados de trance que pueden ser muy ligeros. Solamente hacemos una pequeña inducción y podemos trabajar con el paciente, o estados de trance hipnótico profundos. Nosotros ayudamos a la persona a ir profundizando cada vez más, y bueno, pueden hacerse hasta intervenciones quirúrgicas. Perfecto, qué interesante. Y bueno, pues vamos a un pequeño corte. Regresamos con la psicóloga Beatriz, hipnoterapeuta. No se vayan porque vamos a continuar platicando para qué se usa la psicoterapia hipnótica. Regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ok, muy bien, pues estamos de regreso con la psicóloga Beatriz Eugenia Álvarez Barrón, con una experiencia muy amplia en la hipnoterapia. Beatriz, quisiéramos preguntarle, ¿para qué se usa la psicoterapia hipnótica? Bueno, mira, algo que quiero decir antes de mencionar para qué yo le doy uso, para qué trastornos, me gustaría decirles que el estado hipnótico no es un estado en el que solamente guiados por un hipnoterapeuta o por un hipnólogo podemos entrar a ese estado. Regularmente, en estado de vigilia, nosotros en la vida cotidiana estamos entrando y saliendo en estados hipnóticos, porque un estado hipnótico es cuando focalizamos nuestra atención. Voy a poner un ejemplo. Vamos al cine o estamos viendo una película y nos atrapa la trama de la película a tal grado que solamente estamos centrados, focalizados, toda nuestra atención en esa película. A veces sentimos que nos metemos en los personajes de la película y es tan vívido que nos olvidamos de que estamos en un cine, de que estamos con otras personas. Esos son estados de trance. Por eso se dice que es un estado alterado de conciencia, en donde focalizamos nuestra atención. Yo muchas veces pongo el ejemplo de los enamorados, porque los enamorados están constantemente en un trance hipnótico. Ellos solamente fijan su atención en ellos mismos, en su pareja, y se olvidan del resto del mundo, ¿verdad? Entonces, es este estado focalizado de conciencia, pues es el que nos permite, y cuando ya estamos en la consulta, trabajar. Me preguntabas cómo, en qué casos, pues en muchos, como a estados de ansiedad, estados de depresión, fobias. No hay, digamos, un límite. Esa es mi opinión. No tengo límites. Yo cuando llega un paciente, no siempre uso hipnosis, porque yo también tengo otras herramientas, ¿no? Uso otros enfoques. Dentro de este campo de trabajo con la hipnosis, platíquenos alguna experiencia significativa con las personas que recibe. Sí, con todo gusto, Mayra. Fíjate que hace más de 13 años yo tuve un accidente automovilístico y también otra experiencia de vida de cáncer de mamas, y a mí me sirvió mucho la ayuda de mis amigos, de mis colegas y de mí misma, con los estudios que yo tenía de hipnosis, de mis maestros, porque yo ahí estaba también estudiando. Yo me formé con Jeffrey Zeig, que él fue discípulo directo de Milton Erickson, y él fue uno de mis maestros. Y simplemente te puedo decir que te puedes preparar para entrar antes de una cirugía. Esto te ayuda posteriormente a la rehabilitación. El mismo oncólogo que a mí me intervino, él me comentó que había sido pues notable mi relajación, no sangré tanto. Eso es un tema que los médicos lo han dicho y se sabe. Cuando tú estás en un estado relajado y te preparas antes de una cirugía, no hay tanto sangrado, hay menos sangrado. Y la recuperación, por supuesto, que es mucho más rápida y vives, o sea, transitas por ese proceso fácilmente y con menos dolor. También cuando es, en el caso del traumatismo que yo tuve, que yo me quedé sin poder caminar, no movía del cuello para abajo porque tuve una lesión en la médula, afortunadamente yo me recuperé. También la hipnosis, el estar, hay autohipnosis también, y esto nos ayuda a salir adelante. En casos de violación, que eso es muy, muy delicado, las mujeres que yo he atendido, que han sido abusadas sexualmente y que he usado hipnosis, bueno, es realmente maravilloso como en una sola sesión puedes cambiarle la vida y el futuro a una persona. Vuelvo a recalcar, el trabajo no lo hacemos los hipnoterapeutas, lo hace el paciente. Solamente guiamos y ayudamos a que las condiciones estén adecuadas para que ellos puedan solucionar este tipo de conflictos y otros más. Por eso digo que no hay límite. Pues muchas gracias. Y bueno, si alguien del público que nos esté escuchando quiere contactar con usted, ¿hay alguna página, algún correo electrónico, teléfono que ellos puedan, como de alguna manera, si viven cerca, tener alguna terapia o incluso ser parte de los cursos, de los entrenamientos que está impartiendo? Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, mi correo electrónico es Beatrice Álvarez, es Beatriz, como si escribieras Beatriz, pero en lugar de Z, al final vas a escribir C de Caracas y E de Ecuador, Beatrice Álvarez, @yahoo.com. Y mi teléfono es la clavelada, aquí en Guadalajara, es 33, y luego el número es 1945-0172. Y estoy a sus órdenes para quien esté interesado en una sesión individual o formar parte de una psicoterapia en grupo. Perfecto, pues bueno, ya tenemos los datos de la psicóloga Beatriz. Espero que nos siga acompañando en otras entrevistas para seguir platicando sobre otro tipo de terapias. Y bueno, pues le agradecemos que haya aceptado darnos esta entrevista. Pues muchas gracias, gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon. Y bueno, hasta pronto. Muchísimas gracias. Para Sonido de la Esperanza, Mayra Jaime. Espero que te haya gustado esta interesante entrevista y te comparto que existen muchos miedos y malos entendidos referentes a la hipnosis. Sin embargo, muchos de estos mitos son falsos, ya que es considerada una medicina alternativa y también complementaria a la medicina convencional con múltiples beneficios. Te invitamos, como siempre, a que te acerques con un profesional o comunícate con nosotros. Ahora, ¿qué les parece si vamos a escuchar a Motel y Belinda con Sueño de ti y regreso? Esperamos.